¡Ahora sí! ¡Gordo! Ahora sí, que tiene sabor. Ahora sí. ¡Ah, no! ¿Y? Ahora sí, que tiene sabor. Ahora sí. Me recuerdo de los días cuando tú estabas tan triste. La verdad que ha dado un cambio, muchacho, me sorprendiste. Ahora sí, que tiene sabor. ¿Cómo? Ahora sí. Alabada, bada, bada, bada. Ahora sí, que tiene sabor. Ahora sí. Dime dónde fue que fuiste, que aprendiste tanto y tanto, que yo mismo me sorprendo, caramba, cuando